Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre con un equipo juvenil de rugby, y que en ese entonces naturalmente produjo su pérdida una gran expectación. Hoy, a las 13:30 horas, 1:30 de la tarde, se presentó en el retén de Puente Negro, a unos 15 kilómetros al oriente de San Fernando, sector Primera Comisaría, el arriero Sergio Catalán Martínez, domiciliado en Puente Negro. Expresó que a las 9:30 de la mañana de hoy, en el lugar denominado Pajo el Durazno, Potrero La Loma, en la cordillera El Perejil, más o menos a unos 50 kilómetros al oriente de Puente Negro, desde la ribera opuesta del río Claro, dos personas le lanzaron una carta amarrada a una piedra. La carta textualmente dice así, comillas, vengo desde un avión que cayó en la montaña. Soy uruguayo. Hace 10 días estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí. No sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. Por favor, vengan a buscarnos. Ya no podemos ni caminar. Cierre de comillas. Hasta aquí esta dramática misiva que le enviaron al arriero. De inmediato, Carabineros de San Fernando envió una patrulla al mando del capitán Leopoldo Corbis Vega, adoptando todas las medidas para llegar al lugar. También salieron desde San Fernando dos ambulancias. Aquí, en el hospital de San Fernando, se está preparando todo para recibir a los heridos. Están llamando a todos los médicos del lugar. Yo quisiera agregar, señores auditores, que desde hacía unos 7 días por lo menos, familiares de las víctimas de los pequeños uruguayos, aún con la esperanza reflejada en toda su actividad desplegada aquí en la provincia, esperaban encontrar los restos del avión. Ellos trajeron un avión uruguayo que estaba operando en Santiago y un servicio de radio que estaba operando aquí en el Club Aéreo de San Fernando.